sé. Espero hayan tenido un buen fin de semana, como se ha dicho, para que estén muy atentos, porque les cuento, en la clase de hoy, y tal como ustedes pueden haber apreciado, yo tengo pocas diapositivas porque espero que discutamos, aclaremos dudas durante la presentación. De manera que esto es solo una guía para que ustedes planteen dudas o yo les haga preguntas directamente a ustedes. Tal como estaba programado, la clase del día tiene reacciones adversas a medicamentos y farmacovigilancia. Ahora, desde luego que usted a esta altura de la carrera han escuchado muchas veces hablar de las reacciones adversas a medicamentos y también han percibido a lo mejor algunas situaciones que son que están relacionadas con el tiempo. Desde luego las reacciones adversas a medicamentos, las RAM que llamamos comúnmente, son una preocupación para toda la sociedad, porque indudablemente preocupa a las autoridades de salud y especialmente a las agencias reguladoras de medicamentos. ¿Por qué creen ustedes que le preocupa a la autoridad de salud? Y a las agencias que tienen que aceptar o rechazar en la entrada de un medicamento al mercado. ¿Por qué tiene que ser una preocupación de ellos? ¿Se les ocurre? Porque se dan cuenta que el medicamento que aprobaron, pero a la vez no puede no ser tan seguro. Puede no ser tan seguro, y ellos tienen la responsabilidad de brindar salud a la población, de manera que si se produce una tragedia con el uso de un medicamento, los primeros atacados van a ser ellos. Es decir, una medida de seguridad, porque su función es proteger salud y no causar daño, de manera que preocupa. También es preocupación de los profesionales de la salud. Razonamiento más o menos similar. Si un médico está prescribiendo un medicamento, espera que produzca el efecto terapéutico esperado, pero no efectos adversos que molesten o perjudiquen la salud de los pacientes. ¿Por qué le preocupará a las industrias de medicamentos? ¿Por qué creen ustedes? Estamos hablando de industria. Van a vender menos. ¿Ah? Porque si no es seguro, venden menos. Van a vender menos y muchas veces tienen pérdidas cuantiosas, porque desarrollan un medicamento, las empresas innovadoras, ¿cierto? Tardan como 10, 15 años en desarrollar un medicamento. Y muchas veces, a los 2 años de estar en el mercado, la autoridad de salud dice, no es seguro y se va afuera del mercado. Y la inversión se perdió. Y junto con eso hay desprestigio para ese medicamento, pero también para en algunos casos para la empresa. De manera que la parte económica también preocupa. Y por supuesto que también a las personas que deben recibir medicamentos, porque uno espera que cuando lo estén tratando, ¿cierto?, esté recibiendo lo mejor y no algo que me cause problemas. De modo que cuando ahora, ¿cuál es el problema en relación a estas reacciones adversas? Uno sabe que cuando un medicamento está disponible en el mercado, y usted como profesional de la salud lo debería saber siempre, ninguno está exento de efectos adversos, absolutamente ninguno. Sea producto natural, sea mineral, sea lo que sea, todos los medicamentos causan efectos adversos a medicamentos. Está claro, se conoce que eso es así, pero desde luego hay situaciones que preocupan, que son las que preocupan. Hay una parte del perfil de seguridad del medicamento que se desconoce cuando llega al mercado. Después vamos a ver las razones por qué. Situación de efectos adversos especiales que son muy infrecuentes, pero grave o incluso letal. Es decir, ¿ustedes han escuchado alguna vez de medicamento, el más cercano en estos momentos en Chile, sibutramina, porque se sacó la sibutramina del mercado. ¿Era no efectiva? Era como la única alternativa medicamentosa para la obesidad. ¿Pero por qué se sacó? Por los efectos adversos, por los trastornos cardiovasculares. De tal modo que ocurre, no es un efecto frecuente, no es un efecto que se produjera en todas las personas obesas, pero podría llegar a ser letal porque podrían haber accidentes vasculares encefálicos, infarto agudo al miocardio. Ahora, cuando es retirado algún medicamento, puede ser que algunos pacientes queden huérfanos de tratamiento. Y en estos momentos es lo que estaba mencionando. La sibutramina era la mejor alternativa medicamentosa para tratar obesidad cuando habían fallado las otras estrategias. Es decir, en estos momentos, si hay un paciente que la necesitara, no la tiene. Y va a tener que buscar en otra alternativa que tal vez no es tan efectiva. Y en algunos casos la situación es más radical. Simplemente era una línea nueva de medicamento que por inseguro se retira del mercado y un grupo de pacientes se sienten huérfanos de tratamiento. Le quitaron el tratamiento que era riesgoso, pero era el único que tenía. Es como decirle en estos momentos a un paciente con cáncer, ya no hay más quimioterapia del cáncer y los tratamientos van a ser otros. Hay una situación que es riesgosa. Desde luego, ese estudio, por lo que comentábamos de la industria farmacéutica, esos estudios en la fase 4, que es cuando ya el medicamento está en el mercado, interesan mucho a la industria farmacéutica, no por ser una industria de salud, sino que el aspecto comercial que sustenta la industria. Esa es la situación. Y desde luego, porque aumentan estas reacciones adversas, morbilidad y mortalidad en los pacientes, y si hay aumento de morbilidad y de mortalidad, hay aumento en los costos de salud. ¿Ya? Y hay países, cierto, que tienen tipificadas algunas reacciones adversas y cuantificadas monetariamente para poder establecer el costo paciente cuando el paciente desarrolla esa reacción. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ahora, de modo que cuando ya llegan los medicamentos al mercado, hay que estudiar, hay que buscar estas reacciones adversas, caracterizarlas y hacer un análisis para establecer si realmente van a constituir un problema de salud pública. Si así fuera, tomar medidas sanitarias que la autoridad estime conveniente. Y todo eso, esas acciones son las que están en el marco de la farmacovigilancia. La palabra farmacovigilancia puede significar cualquier cosa, porque es vigilancia de fármacos, ¿ya? Sin embargo, en los términos de la regulación de medicamentos, farmacovigilancia es preocupación por los efectos adversos a medicamentos. Eso hay que tenerlo claro. Entendiendo que algunos de esos efectos adversos, los vamos a mencionar después, pudiesen ser incluso la falta de eficacia. Ahora, teniendo eso como introducción, yo en esta clase espero alcanzar los objetivos de entregar algunas definiciones de farmacovigilancia y de reacciones adversas a medicamentos, mencionar algunos métodos para estudiar estas reacciones adversas, ¿cierto? Cuantificarlas, caracterizarlas, ver las características que pueden tener las reacciones adversas y mencionar el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, es decir, nuestro sistema de farmacovigilancia. Ahora, si ustedes recuerdan la clase de la profesora Girón, en que habló del desarrollo de medicamentos y de los los tipos de estudios, tenemos que tener presente que en el desarrollo de un medicamento hay cuatro fases. Tres que ocurren antes que el medicamento llegue al mercado. Y que justamente lo que buscan, uno de los aspectos que buscan estos estudios es la seguridad del producto. Además de la eficacia, la caracterización farmacocinética, el establecimiento de dosis, etcétera, etcétera. Pero en la fase 4, cuando ya el medicamento está aprobado, aquí claramente lo que se hace son estudios específicamente para aspectos de seguridad. Y en el contexto de los efectos adversos del medicamento, el conocimiento de la seguridad va de menos a más. Y en algún momento de esta fase 4, el conocimiento alcanza hasta tal nivel que la autoridad retira el medicamento del mercado. ¿Ya? O sea, lo que les decía hace un rato, todos los medicamentos tienen reacciones adversas a medicamentos. Parte de ellas son conocidas cuando llega al mercado, las que se logran detectar en la fase 1, 2 y 3. Y hay una parte desconocida cuando llega el medicamento al mercado y por consiguiente tiene que seguir siendo estudiada la seguridad. ¿Preguntas? Si yo digo que todos los medicamentos tienen reacciones adversas, ¿por qué están en el mercado? ¿Qué características debieran tener esas reacciones adversas? Para que yo las acepte si soy autoridad de salud. Pueden ser no letales, pueden ser no graves, pueden ser como... Pueden ser no graves, de acuerdo. Pueden ser molestas, pero no graves. No letales. ¿Qué otra condición le mirarían a ustedes? Poco frecuentes. Poco frecuentes, ¿ya? Porque si son frecuentes, tengo que unirle frecuencia con no ser grave. Y si son infrecuentes, tal vez son muy graves y el medicamento igual está en el mercado. Y hay otras condiciones que se establecen para usarlo. Como sería el caso de los citotóxicos contra el cáncer. No tengo otros medicamentos menos tóxicos disponibles. Y por eso, a pesar de sus severos efectos adversos que pueden ser letales, los tengo en el mercado. Profe, sí. ¿Eso quiere decir que la sibutramina tenía dos efectos adversos cardiovasculares muy frecuentes? Los efectos adversos de la sibutramina, voy a ser un poco crítica, ¿ya? Desde que la sibutramina se introdujo al mercado, se sabía que tenía efectos cardiovasculares molestos, adversos, y que todo paciente que la recibía debería haber tenido un control previo antes de recibirla. Haber tenido un electrocardiograma, mediciones y controles periódicos de presión arterial. ¿Qué pasó? Es que en Chile siempre somos muy buenos para evitarnos la vía legal de uso, con lo cual se agregaba otra vertiente que lo más seguro era retirarla. Porque sabemos que el tratamiento de la obesidad es muy dispar la parte médica en la rigurosidad de lo que debiera ser. En algunos países del mundo permanece con la advertencia de que antes de que el paciente la reciba debe haber electrocardiograma, debe haber control de presión arterial. Sobre todo porque el medicamento que les vaya a suceder todavía está en fase de desarrollo y se espera que aparezca como en 5 o 6 años más recién. Será invasivo en ese aspecto. ¿Alguna otra duda? Bien, ¿por qué preocuparnos, cierto, de estudiar los medicamentos en fase 4 si ya hubo tantos estudios y tan rigurosos previos? Desde luego, porque hay diferencias sustanciales entre los estudios, entre lo que ocurre con el uso de medicamentos durante los ensayos clínicos y cuando ya están los medicamentos disponibles en el mercado. Desde luego, los ensayos clínicos son muy controlados en sus variables. decir que son artificiales en relación al uso final del medicamento. Solo se incluyen en personas con la enfermedad muy bien definida, igualmente definida, y ojalá tenga solo una enfermedad para participar en la última etapa. Las edades también son muy restringidas. Muchos de los ensayos de medicamentos se hacen en individuos jóvenes y después medicamentos usados en ancianos y a veces niños. ¿Ya? Hay cada vez más estudios en adultos mayores y cada vez más estudios clínicos en niños, pero aún no son frecuentes. También a veces está restringido a un sexo, porque las mujeres podemos ser un problema, sobre todo si son mujeres jóvenes, durante el ensayo clínico, porque muchas de nuestras variables biológicas están moduladas por las variaciones estrogénicas y progestagénicas durante el ciclo menstrual. De tal manera que pueden haber diferencias en distribución de un medicamento, metabolismo, etc. Somos más complejos, ¿ya? En ese sentido. Y porque se busca que durante los ensayos clínicos no reciba el paciente, el individuo, nada más que el medicamento en ensayo. En lo posible, el medicamento en ensayo. Con esto, nos encontramos que cuando pasó de esta situación bien controlada, restringida en muchas variables, controlada en muchas variables en la fase 2, 3, que es la anterior a la 4, la fase 3, en el estudio multicéntrico, llega al mercado y aquí nos pasa que se nos amplió el espectro de edad. Se nos amplió que el uso era para ambos sexos. Y que los pacientes ya tenían comorbilidades, es decir, más de una enfermedad, y que tenían muchos de ellos polifarmacia. Es decir, es una situación totalmente opuesta al ensayo previo del medicamento. Y a eso se suma una situación de un control muy específico en la dosis, y cuando ya el medicamento está en el mercado, este rango de dosis empiezan a cambiar. Los mismos médicos los empiezan a cambiar a veces e intentan otras dosis. O sea que fase 1, 2, 3 con fase 4 nos cambió todo el panorama. ¿Ya? La película de acá, brevemente relatársela, que es lo que anda buscando la ciencia y las industrias, es llegar a un escenario en que exista un desarrollo de medicamentos basado en el genotipo y de las personas, la farmacogenética, usando tecnología microarray, array para detectar fenotipos o genotipos, digamos, y de esa manera llegar al mercado con medicamentos justos, en dosis justas para el individuo que debe precisar. Y que suena casi como el ideal que siempre ha tenido la medicina, que hemos tenido también cuando hablamos de uso racional, que es el medicamento adecuado para el paciente adecuado, las dosis, periodos, etc. El problema está que esta perspectiva, si bien ya hay un desarrollo, es extremadamente cara. Y de esa manera, si en la actualidad ya hay parte de la población mundial que no tiene acceso a medicamentos, este desarrollo aumentaría la disparidad de acceso en el mundo. Entonces también hay una discusión ética, económica, de raza, que no está desarrollada. O sea, tengo que estudiar medicamentos en fase 4. Ahora, ¿qué es la farmacovigilancia? Aquí yo les quiero mostrar dos definiciones oficiales. La que es dada por el Centro Mundial de Farmacovigilancia y la OMS, y la que es propia del decreto, que no sé si algunos lo conocían, del año 2010 del Ministerio de Salud, que tiene que ver con el registro de medicamentos en el país. ¿Ya? La definición de farmacovigilancia por la OMS comienza diciendo que es una ciencia y actividades. Si nosotros tenemos una ciencia, se investiga, ¿ya? Se desarrolla nuevo conocimiento. Esa es la diferencia entre ciencias y actividades, que están relacionadas con detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos. O cualquier otro problema relacionado con medicamentos, que después los vamos a mencionar cuáles son esos problemas. La definición adoptada por nuestro país y nuestro sistema de farmacovigilancia y reglamentada, que establecía en decretos y en reglamentos, digamos, dice que la farmacovigilancia corresponde al conjunto de actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos asociados al uso de medicamentos. Es decir, que cuando ustedes escuchan farmacovigilancia, tienen que de atrás ver investigación de efectos adversos. Yo no puedo usar la palabra farmacovigilancia porque estoy viendo cómo retiran los medicamentos un grupo de pacientes. Estoy vigilando que los retiren, pero no le puedo poner farmacovigilancia. ¿Dudas? Ahora, ¿tiene objetivos específicos que están relacionados con el cuidado del paciente y la seguridad en relación al uso del medicamento y todas las intervenciones médicas y paramédicas? Y también busca mejorar salud y seguridad en relación al uso del medicamento. Y además tiene como objetivos específicos contribuir al beneficio, a la evaluación de beneficio, daño, efectividad y riesgo de los medicamentos, promoviendo uso racional y más efectivo, y promover entre los profesionales de la salud la comprensión y educación en farmacovigilancia y su comunicación efectiva al público. Es decir, esto no es algo que debemos tener entre cuatro paredes, algo que además debe conocer la población. Y aquí, cuando yo les hablaba de ciencia, además de los efectos adversos, para la farmacovigilancia, según la OMS, le importan los errores de medicación, los reportes de falta de eficacia, el uso de medicamentos para indicaciones no aprobadas y para lo que la base científica es inadecuada, la evaluación de mortalidad relacionada con medicamentos, abuso y mal uso de medicamentos, interacciones de medicamentos y la gran palabra que no está adicionada ahí y que preocupa a la OMS y que todas las reuniones internacionales la mencionan, falsificación de medicamentos. ¿Ya? Lo que en algún momento en una ustedes en literatura inglesa pueden leer como counterfeit drugs. ¿Ya? Es una preocupación que es extremadamente importante porque a pesar de toda la rigurosidad que puedan tener los países en el registro de medicamentos, se estima que en algunos países, inclusive desarrollados, un 30% de los medicamentos que están en venta son falsos. O sea, no fueron elaborados por el productor que dicen haber sido elaborados. Y en la medida que hay acceso a nuevos métodos como para hacer envases de medicamentos, ya hay incluso peritos internacionales en la detección de que esa caja no es la del laboratorio, porque la caja del laboratorio tiene 0,03 milímetros menos que esta caja, o porque nosotros en el código de barras no tenemos un desnivel explícito en las barras, etc. Es un gran problema porque son medicamentos o que han sido elaborado sin las condiciones, las buenas prácticas de manufactura y tienen algo principio activo o simplemente no tienen principio activo. ¿Ya? En Chile no hay una estimación de cuántos medicamentos falsos hay. Hay algunas barreras que dificultan la existencia, pero no es imposible que entren. Nadie lo podría hacer. Ni Estados Unidos, ni la Agencia Europea, ni nada. Todos los países pueden haber una. Y por eso preocupa la ONU. Ahora, ¿y cómo hacemos ese estudio de medicamentos en la fase 4? Desde luego, aquí también tenemos que recurrir a metodología epidemiológica. ¿Qué era una metodología epidemiológica? Ustedes ya tuvieron la clase. ¿Qué busca la farmacoepidemiología? ¿Nadie se recuerda? En clases pasadas con la profesora Quirón. Cuando ven la palabra epidemiología, ¿con qué la relacionan ustedes? Sola, epidemiología. Grandes grupos poblacionales. ¿Y relacionados con qué cuando lo usamos en salud? ¿A los efectos que hace un medicamento? En la farmacoepidemiología es en los efectos de los medicamentos una gran parte, en la población, digamos. Solo los efectos, ¿cuáles son buenos o malos? Los dos. ¿Ya? La epidemiología nació para investigar infecciones en la época pasada, ¿cierto? Epidemias que se producían. Y siempre que hay algún problema como el de la meningitis en estos momentos, ¿cierto? Los epidemiólogos trazan, hacen proyecciones, ven cuál es el primer caso, si hay mayor concentración en una parte de Chile que en otra parte de Chile. Esa es la epidemiología. Y cuando estamos hablando de farmacoepidemiología, donde está inserta la farmacovigilancia, tengo que estudiar los efectos beneficiosos y o adversos de los medicamentos en una población, en una muestra de población representativa, usando metodología epidemiológica. Esa es la idea, ¿ya? Usando una disciplina ya bastante antigua. Pero además de hacer ese estudio empleando metodología epidemiológica, en nuestra estructura de salud tiene que haber alguien que se preocupe de los efectos adversos, ¿ya? Y eso es un sistema nacional de farmacovigilancia. Y para que eso funcione, todos los actores, es decir, los profesionales de la salud, deben participar en la recolección y comunicación de efectos adversos. Y, desde luego, todos nosotros, profesionales de la salud, tenemos que tener siempre en mente que el medicamento que ingresa recientemente al mercado todavía tiene un pedacito de su información desconocida. ¿Por qué lo usamos en tantas personas con tales condiciones, pero en el momento que llega al mercado se nos deshacen todas esas condiciones? O sea, cuando ustedes en su ejercicio profesional se encuentren que vienen con el último, por decir, la última fluoroquinolona y les dice que no tiene tales o cuales reacciones adversas en relación a las anteriores, uno siempre debiera ser crítico. Por ahora, aparentemente, no las tiene. Porque va a ser necesario estudiar mucha población para saber si no aparece nuevamente esa reacción adversa. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Siempre mirar que es más seguro el antiguo que el nuevo. Porque si nosotros miramos, ¿cierto?, un medicamento muy antiguo, que todavía permanece en el mercado, que sigue siendo efectivo, a lo mejor menos efectivo que el más nuevo, le conocemos todos los pecados. Es decir, ¿por qué tenemos paracetamol todavía? Porque sigue siendo un antiinflamatorio y un analgésico bueno, antipirético bueno, y sabemos que no podemos usarlo en estas condiciones de dosis o en estos individuos. Ya le conocemos sus pecados. Ya podemos evitar que se produzcan las reacciones adversas. En los nuevos, la que aparezca en la fase 4, lo más probable es que desconcierte por lo inesperada que sea. Y lo grave que sea. Ahora, esos métodos epidemiológicos que se pueden usar en el estudio de las reacciones adversas son el ensayo clínico controlado, las cohortes, los casos de control, los estudios de prevalencia, los series de casos, los reportes de casos. ¿Cuál de todo esto es el que se usa en la investigación en fase 1, 2, 3? El ensayo clínico controlado. ¿Conocen las cohortes? ¿No? Es un grupo generalmente de estudio prospectivo en que se va observando los eventos que se producen en esa población que recibe esos tratamientos. Todos nosotros somos una cohorte. Cuando el Ministerio de Salud dice que la expectativa de vida de las personas es tanto, y si la mencionan este año, es para la cohorte de nacidos en el 2013. Todos los que nacen en el 2013 van a tener una expectativa de vida que es distinta a los del 2008, por decir algo. ¿Ya? Esas son las cohortes. Necesitan mucha población y mucho tiempo. Son caras, muy caras. Existen en la medicina algunas cohortes muy valiosas, como, no sé si han estudiado, han escuchado la cohorte de Framingham, ¿no? Patología o farmacología. Es una cohorte destinada a estudiar todos los eventos cardiovasculares en una determinada población del pueblito de Framingham. Un pueblito en Estados Unidos. Es decir, todo el pueblo está en la cohorte. Los casos y controles, ¿sabe cómo se realiza un estudio de casos y controles? Brevemente. ¿No? ¿A qué le suena eso? Fíjense ustedes que una de las reacciones adversas que dio puntapié inicio a la creación de la farmacovigilancia fue estudiada finalmente en un estudio de casos y controles. ¿Han escuchado las severas malformaciones de los niños nacidos de madres que los expusieron in útero a talidomida, cierto? Ese es un caso de control. Primeramente, ¿cierto?, alguien reportó en una revista médica que estaba muy extrañado de que se había asistido al nacimiento de un niño extremadamente mal formado y relató lo que había recibido la madre durante el embarazo. Y después empezaron a aparecer otros reportes y esos constituyeron los casos. Y los controles se busca, ¿cierto?, que sean similares, porque son atendidos en los mismos hospitales, porque las mamás tenían la misma edad, porque etcétera, etcétera. Y lo único que los diferenciaba es que no habían recibido talidomida las mamás. Es un estudio muy bueno para probar la implicancia de un medicamento en el desarrollo de un efecto adverso en la población. Pero es malo desde el punto de vista que yo primero tengo que esperar que se me produzca el efecto, junte los casos para buscar los controles. Es decir, ya tengo una población dañada. ¿Ya? Los estudios de prevalencia son estudios descriptivos que me van a establecer en una muestra de población las características de las reacciones adversas y pudiese ser igualmente valioso. Y los reportes de casos es el reporte de una posible reacción adversa, que en algunas ocasiones se pasan a hacer series de casos porque alguien junta varios reportes y saca alguna información adicional de eso. Epidemiológicamente hablando, con todos esos requisitos de sensibilidad, especificidad, bajo nivel de falso positivo o falso negativo, el de mejor calidad epidemiológica es el ensayo clínico controlado. Y eso justifica por qué se usa cuando se está recién conociendo el medicamento. epidemiológicamente hablando, el de peor calidad epidemiológica es el reporte de casos. ¿Ya? Sin embargo, no tienen la misma utilidad estos estudios. Y si se toma en consideración la frecuencia con que ocurren las reacciones adversas, vamos a ver que los ensayos clínicos detectan con mayor facilidad efectos adversos que van hasta el nivel del 1%. ¿Ya? A veces en el 10%. ¿Ya? De manera que si hay efectos adversos más infrecuentes, vean ustedes, 1 en 1000, 1 en 5000, 1 en 10000, etc., el ensayo clínico no es la metodología que se puede aplicar, porque sería muy caro y muy extensa en el tiempo. Porque si yo tengo como ejemplo los casos de daño cardiovascular por el inhibidor selectivo de COX-2, ¿ya? El lumilacoxib o el rofecoxib específicamente, cuando ya se produjo el desastre de tomar la decisión de retirarlos del mercado, ya estaba establecido que la población que podía estar que podía desarrollar ese efecto era como 1 en 1000, inclusive menos. Si los ensayos clínicos, con suerte, terminado el estudio, tienen 5000 individuos expuestos, 5 casos de efectos adversos cardiovasculares pasan desapercibidos, sobre todo porque no son el outcome primario del estudio. ¿Ya? De tal modo que cuando llegan los medicamentos al mercado, nosotros conocemos los efectos adversos, además de leves o moderados, frecuentes. Y cuando va disminuyendo la frecuencia del efecto adverso, nosotros podemos hacer monitoreo intensivo, que es una especie de cohorte, y el reporte de casos a un centro nacional. Y con esto hay dos funciones que son muy importantes. Estos estudios cuantifican y estos estudios alertan, advierten. O sea, si un centro nacional de farmacovigilancia está recibiendo información de sospechas de reacciones adversas a un determinado medicamento, le están diciendo, ojo, aquí tenemos que hacer algo, porque como esto no estaba descrito en el medicamento, estas reacciones severas, etc. Alerta, advierte de que algo está ocurriendo con ese medicamento en una frecuencia baja, pero que hay que estudiar. En cambio, estos cuantifican y prueban hipótesis. Esto no prueba hipótesis. Genera hipótesis. ¿Preguntas? Ahora, a pesar de todo lo que hemos hablado y de los métodos de farmacovigilancia, los métodos epidemiológicos que se deben usar, el problema de los inhibidores selectivos de COX-2 produjo algunos cambios en el mundo, ¿ya? Cambios en la FDA, análisis profundo en la Agencia Europea de Medicamentos, para llegar a una discusión, ¿cierto?, que de alguna manera también está presente en el actual sistema de farmacovigilancia en Chile, que es cómo podemos estudiar o debemos estudiar los efectos adversos. Esta flecha indica igual el ciclo de desarrollo de un medicamento, en que hay estudios preclínicos, ¿cierto?, en animales, los ensayos clínicos, y estos ensayos clínicos son hechos por la industria farmacéutica, las agencias reguladoras y, por supuesto, la validación de la información. ¿Ya? Y son ensayos clínicos. Cuando se produce la autorización del medicamento, pasa a ser necesario seguir continuando con el estudio de la seguridad. Y eso es lo que se llama vigilancia postmatrícula. Vigilo, o hago farmacovigilancia, lo que digo. Pero tenemos que distinguir dos. Dos son vigilancias postmatrícula. Una que es pasiva, que es la que normalmente vamos a llamar farmacovigilancia, y que tiene por funciones identificar, alertar tempranamente y hacer una confirmación inicial solo a través de la observación, que vendría a ser lo que mencionábamos del método del reporte voluntario. Alguien observa un evento adverso, lo comunica a un centro de farmacovigilancia y ahí alerta de algo. Esa es la situación. No, también se tiene que apoyar en la literatura y también en la evaluación de series de casos, circuntando varios casos para analizar la información. Pero en la actualidad se le adiciona esta rama activa, donde claramente caemos con los métodos farmacoepidemiológicos que deben verificar, confirmar y cuantificar riesgo. Porque estos son casos aislados y estos son poblaciones. Y esto puede ser a través de la observación y la investigación, y las herramientas son descriptivas, como podría ser un estudio de prevalencia, y analíticas, porque yo voy a determinar, ¿cierto?, si hay diferencia estadística entre distintos grupos de la población, estadísticamente significativa. Esto es importante, además, porque la agencia europea en estos momentos, un medicamento entra al mercado, pero tiene la industria un periodo como de 2 años para probar la seguridad de su medicamento en el mercado. Y ustedes a lo mejor se van a encontrar en la literatura que se habla de las políticas de minimización de riesgo o mitigación de riesgo, establecimiento de los riesgos relativos de un medicamento. Y en Europa están obligados a hacer estos estudios las industrias farmacéuticas. Nuestra legislación, por supuesto, no tiene todavía la solidez como para solicitarlo. Pero sí se menciona en los reglamentos que la autoridad podría solicitarle a la industria la realización de un estudio para cuantificar y verificar riesgo. Si está abierta la posibilidad de forma más difusa que lo que es una exigencia regulatoria en Europa. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender por reacciones adversas a medicamentos? Desde luego, a un efecto que es nocivo, es malo, y no lo intenta ni lo desea quien está prescribiendo o usando el medicamento. Y que ocurre con dosis usuales, las dosis normales usadas con fines de diagnóstico, profilaxis, tratamiento, una enfermedad o una modificación de una función fisiológica. Esa es la definición universal de la OMS y es la definición que usamos los países en que estamos en la red de farmacovigilancia de la OMS. ¿Ya? Antes que las reacciones adversas está el mundo o el universo de lo que se llama eventos adversos, de los cuales un pedacito de ellos son reacciones adversas. ¿Ya? Lo no intentado y lo no deseado significa que, o le voy a plantear de otra manera, si un paciente está recibiendo una sulfonilurea para el control de su diabetes, ¿será reacción adversa a la hipoglucemia? No, porque ¿eso es lo que espera el médico? ¿Hipoglucemia? O sea, la disminución de la glicemia. Normoglicemia. O euglicemia, como se dice en medicina. Por consiguiente, aunque está claramente entendido que es un efecto asociado a dosis o por condiciones del paciente, es una reacción adversa. Y lo mismo sucede que si yo tengo un antiarrítmico que se ha usado para un ataque arritmia, es decir, ritmo rápido, si se me produce bradicardia también es una reacción adversa, porque lo que busco es normalizar ritmo. Eso es lo de la intención. Y lo esperado es porque en algunas ocasiones, ¿cierto?, la respuesta del individuo no está dentro de lo que nosotros esperábamos para la descripción del medicamento. Pero también lo del esperado se interpreta a que está descrito o no está descrito en la monografía del medicamento. ¿Ya? Y después vamos a ver lo que es un efecto inesperado en alguna de las definiciones. Y estamos hablando de dosis usuales, no menores ni mayores. ¿Ya? Y en todos los usos que pueda tener un medicamento. Ahora, sabemos entonces que tenemos que tener un sistema nacional, que tiene que haber un estudio con una aplicación epidemiológica, que tenemos que usar algunas definiciones universales o aceptadas nacional o internacionalmente. Y el estudio de farmacovigilancia trata de caracterizar las reacciones adversas. Entre eso tiene que tratar de establecer frecuencia, mecanismo, tiempo de aparición, tratamiento y resultado, cuál es la gravedad, qué pasa cuando un medicamento se suspende, qué pasa cuando el medicamento se readministra. Y sería muy extenso que yo les hablara de todas las características, voy a referirme a algunas en forma breve. Y esta está relacionada con cómo se menciona la frecuencia en los textos, en alguno de los textos. ¿Ya? Cuando a uno le dicen que la reacción adversa es muy frecuente, estoy sobre el 10%. ¿Conocen alguna reacción adversa de un tipo de medicamentos actualmente en el mercado en que la frecuencia de reacción adversa sea más del 10%? La clorfenamina puede ser. La clorfenamina puede ser que produce mucho sueño. La clorfenamina que produce sueño, de acuerdo. ¿Algún otro? ¿Grupo de medicamentos incluso? Ahí teníamos todos los antihistamínicos que son depresores del sistema nervioso central. Algunos, porque no son, algunos no producen sueño. Los AINES. Cuando dicen más del 10%, ¿qué estás pensando? Problemas gástricos. Probablemente más del 10%. ¿Alguno otro? Los quimioterápicos, que a lo mejor el 40% de la población tiene las reacciones adversas. ¿Algún otro? ¿Qué pasa con la TOD y la IECA? Para algunos países, hasta el 40% de la población presenta TOS. Porque aparentemente hay por ahí un genotipo que anda perturbando. ¿Ya? O sea, hay medicamentos que tienen efectos adversos de cuerpo. Una consulta, para estimar esos porcentajes primero se calculan en base a la muestra poblacional y después se proyecta hacia la población nacional. Y tal como les había mencionado, esto se conoce cuando el medicamento llega al mercado. Que si es el 10% de 5.000 pacientes, tengo 500 pacientes que tienen el relato de una reacción adversa. ¿Se dan cuenta? Eso se conoce cuando el medicamento llega al mercado generalmente. Perfecto. Hay algunos medicamentos que se venden ahora, por ejemplo estos Tarsin de noche, que tienen clorfenamina y que buscan hacer dormir, igual se puede hablar de reacción adversa. No, porque ahí hay efecto buscado. Es decir, qué bueno que tú sacaste eso a relucir, porque en realidad el buscado a veces es lo que nosotros estamos conociendo como efecto adverso. En el caso de la clorfenamina, nosotros estamos buscando atenuar respuesta inmunológica y no causar sueño. Pero en lo que tú estás mencionando, en buena cuenta están usando, muy mal usado entre paréntesis, su efecto sedante para la noche. Porque en realidad está demostrado que los antihistamínicos no hacen nada en el resfriado común. Entonces ahí está siendo usado. Le digo que es muy mal usado como sedante porque tiene más efectos adversos en los adultos mayores que otro hipnótico y sedante. Pasa a ser más seguro el acceso a ese tipo. ¿Ya? Pero tú diste con el efecto. Hay varias situaciones que eso que conocíamos como efecto colateral, efecto secundario, pasa a ser el primario. ¿Cierto? A lo mejor si en el pasado hubiéramos visto la antiagregación plaquetaria causada por la aspirina, lo habríamos considerado que era un efecto adverso. Pero justamente ahora se usa como antiagregante plaquetario, es decir, hay un deseo, hay un conocimiento de por qué se usa. ¿Ya? Ahora, vean ustedes, ahora, una palabrita en relación a dónde yo encuentro esta definición. A veces nosotros leemos el texto y no nos damos cuenta que cuando dice rara la reacción adversa, a lo mejor también la consideramos como que el paciente podría tenerla. Es muy raro que se produzca en realidad. Porque si ustedes ven las reacciones raras, son raras. Y extremadamente rara es casi como observar un efecto adverso como sacarse la lotería mundial. ¿Ya? Porque es muy difícil que se produzca. En textos como el Goodman y Gilman, en textos como el Flores, probablemente ustedes no tienen la definición de la frecuencia. La definición de la frecuencia está, por ejemplo, en la monografía oficial de la FDA, que esa está reflejada en un texto que se llama PDR, que es el Physician Desk Reference, ¿ya? El PDR son las monografías de fármacos pero aprobadas por la FDA. Y al productor se le exige que tipifique la frecuencia de las reacciones adversas. El otro texto donde van a tener la frecuencia dicha con palabras va a ser la Farmacopea Norteamericana de Información a Profesionales de Salud, la USPDI, ¿ya? En que sí tienen la frecuencia. Y esto es importante porque en realidad en algún momento la selección de un medicamento correcto, como podría ser en un adulto mayor o en otras poblaciones con algunas dificultades metabólicas o de depresión, deben mirar la frecuencia. En relación a los tipos de mecanismos de las reacciones adversas, les voy a contar que existen muchísimas clasificaciones, unas muy usadas y otras infrecuentemente usadas, pero ninguna satisfactoria, totalmente. Porque aquí es como decir que porque esta reacción adversa se comportó así, tiene un mecanismo de tal condición. ¿Ya? No hay un estudio mecanístico real. Es una apreciación de acuerdo a algunas características del efecto adverso. Y en nuestro país, en la norma 140, que reciente, vean ustedes, del año 2012, se adoptó una clasificación que habla de las reacciones adversas del tipo A, tipo B, C, y pone un capítulo de otro tipo. Las tipas A, ¿ya? Tienen la A porque son aumentadas, porque es un efecto farmacológico aumentado. O sea, corresponden a efectos del medicamento. Son relativamente frecuentes, vean ustedes, más del 1% de la población, dependen de la dosis, pueden evitarse y se pueden reproducir en forma experimental. Y se previenen usando la dosis más apropiada en forma, tomando en consideración las características individuales del paciente. Este tipo de reacciones son las que generalmente se conocen cuando el medicamento llega al mercado. Ya son conocidas, ¿ya? Generalmente. Y recuérdense que la A viene de efecto farmacológico aumentado. Ahora, teóricamente se pueden prevenir. Y les digo teóricamente, porque siempre la terapéutica en algún momento va a necesitar soportar la reacción adversa para salvar una vida. ¿Me explico? En teoría, ¿cierto? Si un paciente que recibe vancomicina hace una nefropatía debido a la vancomicina, eso no significa que el médico va a dejar de usarla, porque a lo mejor la vancomicina era el único antibiótico disponible para tratar la infección. Sí, yo podría evitarla porque le bajé las dosis, porque ajusté los días, pero si el paciente necesita tratamiento a pesar de la reacción adversa, es muy probable que el médico en alguna ocasión siga adelante. ¿Les queda claro? Bueno, también le quiero decir que cuando nosotros los textos de fármacos vemos contraindicaciones, siempre tenemos que mirar las que son contraindicaciones relativas. Si tenemos una mamá epiléptica, solo controlada por antiepilépticos como la difenilantoína, la fenitoína, que se sabe produce teratogenia, o matamos a la mamá, o se arriesga, jugamos con el juego de la probabilidad de que el niño pueda nacer normal. Porque si no se trata la epiléptica durante el embarazo, se muere. Se fijan que siempre hay un juego de las contraindicaciones que hay que tener presente. Y por eso, no necesariamente todas van a prevenirse. Las de tipo B corresponden a reacciones del paciente. No está puesto ahí, pero la B viene por bizarro, ¿ya? Una palabra que viene del francés y que es bizarro en sí, y que significa extraño, raro. Eso es en buena cuenta. Bizarro, ¿ya? En este caso, los efectos no guardan relación con los efectos farmacológicos. Son raras, poco frecuentes, suceden en una baja proporción de pacientes, menos del 1%, no están relacionadas con la dosis, generalmente son impredecibles, pueden ser graves y a veces mortales. Y su causalidad a veces es incierta, es decir, es difícil implicar al medicamento en su desarrollo. Pueden ser reacciones inmunológicas o no inmunológicas y no se pueden prevenir salvo en lo relativo a la exposición al riesgo. Esto quiere decir que si son de índole inmunológica y se sabe que la persona hizo una reacción de hipersensibilidad al fármaco, teóricamente después en algunos casos no debiera volver a ser expuesto a ese fármaco. Y eso sería la prevención, ¿ya? Ahora, siempre esto estoy acogiendo la definición, ¿cierto?, dada por el Instituto de Salud Pública en la norma 140. Sin embargo, yo les quería agregar una diapositiva que está relacionada con las reacciones de hipersensibilidad o alergia, que son algunas de las reacciones de tipo B, en que ustedes saben los mecanismos por los que ocurre, ¿cierto? Y la clasificación de aquellas reacciones de hipersensibilidad debe hacerse usando la clasificación de Hell y Fuchs. ¿Se recuerdan de ella en patología? En inmunología, del capítulo de inmunología, ¿no? Que tenía que ver si acaso era celular, si tenía por IgE, o algo así. ¿Se recuerdan? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque las reacciones de hipersensibilidad, uno cuando dice, o cuando la población dice alergia, todos pensamos en las alergias más severas, en las alergias que ponen en peligro la vida del paciente, ¿ya? Y lo cierto, que esas alergias son las que son del tipo 1, que son mediadas por la inmunoglobulina E, y que es una hipersensibilidad inmediata. O sea, el paciente expuesto a ese medicamento en el que ya estaba sensibilizado, en cuestión de minutos puede desarrollar una urticaria, una dificultad respiratoria, una edema facial, una bradicardia, hacer un shock y morir. ¿Saben cómo se llama esa reacción? Un shock anafiláctico. ¿Ya? Esa es la reacción de hipersensibilidad que nos tiene que preocupar mayormente, las que son mediadas por IgE, y que es una reacción que no se trata con antihistamínico. ¿Saben con qué se trata? Adrenalina. ¿Qué más? Corticoides. ¿Qué más? Broncodilatadores, específicamente. ¿Ya? De esa manera el paciente se salva. El antihistamínico atenúa el prurito de la urticaria. Es decir, nos salva la vida. Ténganlo presente que cuando algún paciente que atiendan en la farmacia le habla de alergia, ustedes tienen que tratar de precisar de qué alergia están hablando. ¿Ya? Porque indudablemente, sobre todo si nosotros vamos a sugerir algún medicamento, no podríamos sugerir uno si el paciente me relata que tuvo algo que era reacción de hipersensibilidad inmediata. En cambio, las otras, a lo mejor le voy a decir que vaya al médico, sobre todo con este, pero no le voy a recalcar, no le puedo dar esto por esta razón. Fijan, es una situación que tenemos que tener clara. ¿Alguien ha tenido de ese tipo de reacciones? ¿Tú? ¿A qué? A la cibulete. A la cibulete. Es decir, que tú primero tienes que leer todo el cartel de las galletitas y todas las cosas. Sí, de hecho es un... ¿Y dónde está tu adrenalina? Algo que puedo evitar comer en general, no más que nada con... Porque en teoría... El que ya tiene reconocido ese tipo de reacción debería andar con su ampollita de adrenalina disponible. No por asustar. Claro, porque de repente tiene condiciones trazas que tú no lo vas a ver, ¿cierto? Personas que tienen esa hipersensibilidad a la miel, y lo mismo, la miel está implícita en muchas galletas, queque y caramelos y etcétera, y tienen que estar mirando para no exponerse. Porque claramente esa hipersensibilidad no solo a los medicamentos, sino que a los alimentos y contaminantes ambientales, o frutas, o verduras, o etc. ¿Profe? ¿Profe, esas alergias son adquiridas en el tiempo o uno nace? Tú tienes que haber sido expuesto en algún momento, porque el linfocito T tiene que guardar en la memoria esa sustancia que consideró agresor, para poder crear los anticuerpos. Tengo la memoria, es decir, es muy raro que un paciente se haga choque anafiláctico, por decirte, a un enalapril, si es la primera vez que recibe un enalapril. Tiene que haber estado expuesto. Ahora, ¿cuál es el problema de la primera exposición de lo que reconoce el linfocito T? El problema es que nosotros estamos rodeados de productos químicos. Entonces, todo lo que es beta-lactámico nos viene por el lado de los productos lácteos, porque en condiciones traza, las leches, los yogures, etcétera, tienen beta-lactámico usado para evitar la mastitis en las vacas. También se usan algunas cefalosporinas en engorda de algunos animales que nos comemos, como los pollos. Es decir, la exposición puede venir a través de un alimento o de un contaminante ambiental. La primera exposición, pero el linfocito T tiene que crear memoria. Es decir, no aparece así bruscamente a menos que haya exposición. Ahora, en las reacciones adversas de otro tipo, el Instituto de Salud Pública dice que son aquellas que no tienen cómo, no tienen cómo definirlas. No caben ni en las A, ni en las B, ni en las C, que son efectos adversos prolongados, no las salté, pero son adversos retardados. Y es como dejar un bolsillito donde poner algunas cosas que en algún momento no se conocen muy bien. Porque tampoco es fácil clasificar en A y en B, y en alguna oportunidad lo que se estimaba que era dependiente del efecto se pasa a dependiente del paciente y no del efecto del medicamento. ¿Y cómo se tratan las reacciones adversas? Las reacciones adversas, la mejor manera de tratarlas, sean del tipo de mecanismo que sea, es suspendiendo la administración. Suspendiendo el agresor. ¿Ya? Sin embargo, tal como lo conversábamos, en algunos casos yo no puedo suspender el medicamento. Pero cuando se trata de reacciones adversas dosis dependientes, pudiera intentarse disminuir la dosis hasta la mínima posible. También, si no puedo suspender, si suspendo, pero el medicamento permanece mucho tiempo en el organismo, podría intentar acelerar eliminación. ¿Cómo se acelera la eliminación de un medicamento? Por diálisis. Por diálisis, pues. Hemodiálisis, peritoneo diálisis, ultradiálisis. Cambiando pH de orina. Eso lo has visto en farmacocinética. Recuérdense que para que se excrete por la orina tiene que estar, ¿cómo? Ionizado. Y si yo cambio el pH, va a depender del pKa del medicamento, que se ionice o no se ionice y se reabsorba el medicamento o se excreta el medicamento. Y eso se ha conocido desde siempre para la eliminación de exceso de barbitúrico. Y en algún ambiente de la droga de adicción también para prolongar algunos efectos de algunas drogas, cambiar el pH urinario. ¿Ya? La diálisis va a servir, lo vamos a ver después en alguna otra clase, va a servir para aquellos medicamentos que están principalmente distribuidos en el espacio vascular y más irrigado. Los que están en compartimentos profundos se eliminan muy poco por diálisis. ¿Ya? Y lo que no debe usarse y debe evitarse al máximo es usar otros medicamentos para tratar la reacción adversa. Porque la medida que se incrementa el número de medicamentos que recibe un paciente, se incrementa exponencialmente el riesgo de desarrollo de reacción adversa. Es decir, si yo tengo un paciente con 4 medicamentos, con 5 medicamentos, casi seguro que algún efecto adverso por ahí está expresando. Si lo tengo con 10, seguro que tiene efectos adversos. ¿Ya? Eso es lo que, por eso, usar lo menos posible. Por supuesto que hay antídotos específicos o sustancias que corrigen específicamente el efecto adverso. Si tengo un paciente con hipocalemia, por supuesto que hay que darle los glucotazos. ¿Se fijan? Eso es el criterio clínico que hay que usar. Y la gravedad de las reacciones adversas se mira considerando si fue causa de muerte, si pone en peligro la vida, si causa o prolonga hospitalización, si necesita tratamiento, si acaso no necesita tratamiento. Y cuando causa la muerte, por supuesto que son letales. Cuando pone en peligro la vida y prolonga o causa hospitalización, se consideran graves. Cuando necesita tratamiento, son moderadas y las leves, por supuesto, no necesitan tratamiento. ¿Ya? Esas son las clasificaciones, una de las clasificaciones de gravedad de las reacciones adversas a medicamentos. O sea, pues desde lo que no necesito nada, paciente que tose, pero la tos por el enalapril es soportable y no tiene ni un tratamiento, aquel que no tiene tal grado de tos durante la noche que el paciente no puede dormir y que hay que suspenderlo porque es necesita un tratamiento específico, hay que suspenderlo. ¿Eh? el medicamento. ¿Ya? Tengo un espectro de situación. Pero adicionalmente, las normas nacionales establecen lo que llaman reacción adversa seria. ¿Ya? Y dice cualquiera que sea mortal, que pone en peligro la vida, que implique incapacidad o invalidez permanente, que cause hospitalización o vida, o prolongación de la vida. Esta terminología de reacción adversa seria, en realidad es una terminología casi universal, ¿ya? Que está relacionado mucho con los ensayos clínicos de medicamentos. Porque las legislaciones establecen cuando se produce una reacción adversa seria durante un ensayo clínico, deberían haber 24 horas para reportarla, para suspender el ensayo, para continuar a tomar decisiones en relación al paciente. ¿Ya? No corresponde a las definiciones que le mencioné, pero es una que está en el reglamento y que es importante que la tengamos presente. Y la reacción adversa inesperada, que es la que no se menciona en la monografía del producto, ¿ya? En el folleto al paciente, el profesional que la presenta, etc. ¿Y por qué también es importante esta reacción adversa inesperada? Para la industria farmacéutica transnacional, ¿cierto? Que genera productos nuevos, siempre ha existido la farmacovigilancia. Y ellos siempre han realizado, algunos más, algunos menos, en nuestro país la farmacovigilancia. Pero la industria está centrada justamente en estas dos, en las serias y en las inesperadas. Porque si no estaba en el folleto del producto, en la monografía que venía desde el laboratorio matriz, de la casa matriz, esa reacción adversa debe ser seguida. ¿Qué pasa con ella en el paciente? Para decidir si finalmente va a incluirse en la monografía del producto. La industria, por su pérdida económica cuando le retiran un producto, tiene que estar un paso adelante en la farmacovigilancia que la autoridad sanitaria. No por la salud expresamente, sino que por la cautela de su producto. Y en las industrias transnacionales existen dos departamentos que siempre se están peleando, o divisiones. La de farmacoepidemiología, que es la farmacovigilancia, y la parte económica que está viendo el ingreso de dinero por el producto, que entran en contraposición en algunos momentos, pero que tienen que existir ambas, ¿ya? De manera que esas dos están relatadas, son las que pudieran interesar mucho a la industria farmacéutica, pero también a la autoridad sanitaria. Otra característica que nos importa es la causalidad de los eventos adversos. ¿Ya? Aquí le hago la diferencia que siempre hablamos de reacciones adversas, pero antes, para que sea reacción adversa, tuvo que haber una evaluación de causalidad. Es decir, que analizó el caso y vio que ese evento adverso podría estar relacionado con el medicamento. ¿Ya? Pero siempre, perdón, hablamos de reacción adversa. Existen distintos métodos, no me voy a detener en los métodos. Por supuesto, algunos son más complejos, otros son más simples. Y el que es menos importante desde el punto epidemiológico es el más usado, que es el diagnóstico médico implícito, que es la emisión de un juicio de acuerdo a buscando cuál es una definición que calza más con el caso, ¿ya? Y les digo que el que menos cumple es el más usado por los centros mundiales de farmacovigilancia, los centros que están en la red mundial de farmacovigilancia. Todos usan los mismos elementos de información para el análisis de causalidad. Y todo, para todos, mientras más información exista, más fácil es el análisis de causalidad. Y esas informaciones son todas las que están ahí, ¿ya? Y que están relacionadas con el individuo que desarrolla esta sospecha de reacciones adversas, la enfermedad que tiene, los tratamientos, los nombres de los medicamentos, las dosis, las vías de administración, la suspensión, y les he marcado la fecha de inicio, porque se las mencioné entre las características, pero no se las explicité. Para muchos efectos adversos a medicamentos, de estos que ya están conocidos, o de los que están por conocerse, existe alguna relación temporal entre el inicio de la administración y la aparición de un efecto adverso. Estábamos hablando de choque anafiláctico. Si yo estoy ya sensibilizada a un medicamento, ya hago un choque anafiláctico, hice una reacción, una urticaria, la primera vez, yo sé que la próxima vez, en cuestión de minutos, puedo hacer el choque anafiláctico. Si es la primera vez que recibo el medicamento y se me causa una hipersensibilidad de tipo 1, 1000 linfocitos se tardan como 7 días en desarrollar la memoria. Es decir, la reacción de hipersensibilidad me aparecería como a los 7 días. ¿Se fijan? Que hay una temporalidad que es muy importante relatar o buscar en la caracterización de las reacciones adversas. El tiempo que está entre el uso de un medicamento y la aparición del efecto que estamos sospechando es una reacción adversa. Toda esa información del sexo, los tratamientos, etc., bueno, y a partir, vamos a hacer mención a esa información después también. A partir del 2000, ahí entonces, diciembre del 2011, que es el famoso reglamento que no tiene nada de depender de la legislación, es el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos de Uso Médico, y en él, por primera vez en un documento oficial, ¿cierto?, se establece, ¿cierto?, condiciones específicas en relación a la farmacovigilancia. Está metido en el capítulo de seguridad y establece, ¿cierto?, que los hospitales deben ver farmacovigilancia, deben reportar las sospechas al Departamento de Farmacovigilancia, ¿sabe lo que es una vez? ¿Sí o no? Y que sepa le transmita lo que no. ¿Alguien que lo diga? Agencia Nacional de Medicamentos, que es la figura que trata de parecerse a la FDA, ¿ya? Y que busca dedicarse nada más que a los medicamentos, ¿ya? O sea, en los hospitales tengo que tener, y en realidad, entre las políticas del Ministerio de Salud para la acreditación de un servicio de farmacia, la farmacia del hospital tiene que preocuparse de las reacciones adversas. ¿Ya? Las industrias tienen que tener que crear los sistemas, y aquí no hace diferenciación entre los transnacionales y los nacionales. Todas tienen que tener farmacovigilancia, desarrollar su método, reportar al instituto y en plazos que son bien específicos y reportar dentro de ANAMED al subdepartamento de farmacovigilancia. Y adicionalmente el instituto en algún momento les puede pedir a la industria hacer estudios adicionales de seguridad. Y por supuesto que todos los profesionales de la salud tenemos que hacer farmacovigilancia. El reglamento lo establece que todos tendríamos que reportar. Y en algunos casos, ¿cierto?, se está promoviendo que incluso los pacientes reporten. Los pacientes comuniquen a alguien, al menos, que tuvieron un efecto adverso y sean educados para reportar. Hay algunas instancias en los hospitales. Todo ese reporte tiene que ser en el formulario que está disponible en el sitio web del Instituto de Salud Pública, que es ese. Aquí no lo van a ver, ¿cierto?, porque es muy chiquitito para ponerlo en una sola diapositiva, pero que debemos recordar que todos los formularios de reporte de notificaciones de sospechas de reacción adversa en el mundo recogen la misma información. Hay acuerdos internacionales de armonización en que está dicho qué informaciones deben tener estos reportes. Y esos reportes son algunos datos específicos del paciente, algunos datos descriptivos de la reacción adversa, donde lo primero que se le pide es la fecha de aparición de esa reacción adversa, una descripción de los medicamentos que está usando el paciente, de cuáles son sospechosos y cuáles no serían sospechosos por quien reporta, cuál fue, si hubo tratamiento de ese efecto adverso, cuál fue la evolución de esa reacción adversa, comentarios adicionales y quién reporta y cómo se puede ubicar esa persona, ¿ya? Teniendo presente algo que dice aquí, ¿ya? Y que ustedes no lo alcanzan a ver, que el reporte de sospechas de reacciones adversas es confidencial. Eso significa que si uno pone nombre del paciente o iniciales del paciente y número de ficha clínica, es porque solo va a ser usado para comunicación entre el centro de farmacovigilancia y quien reporta la reacción adversa. Y que también el nombre de quien reporta se guarda en confidencialidad, porque tiene que ser mirado como una acción de seguridad para el paciente, pero no como un elemento para emplear en juicios de mala práctica de un determinado profesional de la salud. Es decir, es un reporte interno entre quien hace la comunicación y el Instituto de Salud Pública. O sea, el formulario está, lo puedo llenar con cierta facilidad. ¿Y cuál es nuestro sistema? Ya para ir terminando. El sistema estructurado por la norma 140 que mencionábamos es ese. Existe en el Instituto de Salud Pública, en ANAMED, el subdepartamento de farmacovigilancia. Este subdepartamento está constituido por profesionales farmacéuticos, creo que ahora hay un médico, son como 5-1. Y fue creado como CENIMEF, como Centro Nacional de Información de Medicamentos y Farmacovigilancia en el año 95. Ahora es un subdepartamento. En el año 96 fue reconocido por el Centro Mundial de la OMS, con el cual tiene que tener siempre una comunicación en ambos sentidos. Toda la información de los Centros Nacionales de Farmacovigilancia reconocidos por la OMS constituyen un archivo mundial extraordinario de efectos adversos, que algún centro nacional en algún momento puede acceder a esa información. Es decir, si se observa un efecto adverso muy raro, la primera pregunta va a ser a la base de datos mundial si estaba relatado o no estaba relatado. Porque si no estaba relatado, millones de casos que han sido reportados a la OMS, pudiese ser ese efecto inesperado que va a tener que hacer una búsqueda más importante la Autoridad de Salud sobre ese efecto de salud. A este subdepartamento de farmacovigilancia, entonces, deben, de acuerdo al reglamento actual, reportar los profesionales de la salud, los hospitales y las industrias. Y teóricamente, si hubieran centros regionales de farmacovigilancia. Pero además incluye programas ministeriales. Programas ministeriales que hasta antes de la creación de esos departamentos no reportaban al instituto los efectos adversos. Específicamente esos programas son el programa de VIH, son el programa de vacuna y son el programa de la tuberculosis. Todo lo que sea efecto adverso, entonces tiene que reportar a este subdepartamento. Y el subdepartamento es asesorado por un comité de farmacovigilancia que ayuda, ¿cierto?, a evaluar la causalidad de las reacciones adversas, a definir si es necesario algún estudio adicional de alguno de los reportes y sugerir, a lo mejor, generación de alertas de reacciones adversas a medicamentos poder. Si ustedes buscan en la página del Instituto de Salud Pública, no sé si alguno ha buscado, desde hace como 2 años y medio el Instituto de Salud Pública con cierta frecuencia está generando alertas de advertencias sobre reacciones adversas, ¿ya? Por ejemplo, de prolongación del intervalo QT en los pacientes que reciben actividad de la onda protones, etcétera, etcétera. Alertas que son bastante interesantes y que han recogido información de las distintas agencias reguladoras del mundo, de la OMS y la discusión con los profesionales en algunos casos. De modo que, para terminar, puede que me queden dudas, ningún problema que me consulten cuando lo estimen conveniente. La farmacovigilancia la podemos ver como una actividad del ejercicio profesional relacionada con el uso de medicamentos, una actividad de regulación o una ciencia. Pero no importa dónde estemos trabajando actualmente, todos tenemos que capacitarnos y participar en las acciones de farmacovigilancia. Con orgullo digo que gran parte de los reportes que recibe actualmente el subdepartamento de farmacovigilancia provienen de farmacéuticos más que de médicos. ¿Preguntas? ¿No? Entonces terminamos.